conocer. Nosotros ayer tomamos la decisión junto a los compañeros, después de la semana pasada de trabajo que tuvimos, nosotros iniciamos una asamblea abierta el día jueves, con la cual nos pareció una asamblea antes de las 3, que era la primera asamblea general que íbamos a hacer acá. Decidimos con los compañeros a las 12 del mediodía hacer una asamblea entre nosotros y nos pareció feo recibir a los compañeros de todo afuera. Entonces volvemos a tomar la empresa, volvemos a ingresar dentro de nuestra empresa, porque ya la consideramos nuestra. La asamblea grande se armó dentro de la planta, ¿no? Muchos compañeros contentos, fue un éxito la asamblea de ayer, muchas agrupaciones, muchas cooperativas, muchos cooperativistas. Bueno, todos contaron su experiencia. Más allá de la meta, ¿no? De que sabemos que todas fueron luchas grandes, otras cortas, otras largas, y bueno, nosotros estamos aprendiendo un nuevo camino, sabemos cómo, de ahora más, cómo va a empezar el clima, ¿no? Tal, porque sabemos que también, posiblemente, podamos llegar a tener otro desalojo. El tema es tampoco no venir a los compañeros, tratar de que esto sea todo pacífico, sin ningún estimado. Y bueno, hoy estamos de nuevo dentro de la empresa, se la puedo volver a contar, estamos felices, los compañeros, estamos siguiendo la producción que había quedado colgada. Bueno, hoy produciendo, anoche unos compañeros terminaron de pintar una casa, hoy volvemos a pintar de nuevo. Y bueno, hoy estamos acá, ahora estoy en la planta y puedo mirar la cara de los compañeros, todos felices. Esperemos que tenga un buen puerto y bueno, y que se le dé lo que estamos buscando nosotros, ¿no? Que es la cooperativa.